pesebre que han armado ahí abajo. Eso sí significa muchísimo y significa el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o representa en la forma, ¿no es cierto?, que Jesús nació. No nos olvidemos, como dije hoy, que los profetas estaban anunciando que iba a nacer de una virgen, que iba a nacer en Belén de Judea, iba a haber unas circunstancias muy especiales para que él naciera. Y bueno, y tal cual se cumplió la palabra, llegó el momento y el tiempo, ¿no es cierto?, y se cumplió la palabra y él vino a nacer. Y siempre hay como una pregunta o siempre hay como una reflexión, ¿no es cierto?, ¿por qué no le abrió a alguien su casa? ¿Por qué no le otorgó a alguien un lugar y tuvo que nacer en un lugar así tan, podríamos decir, precario? Podríamos decir, a ninguno de nosotros como padre o madre nos gustaría que nuestro hijo naciera. Siempre procuramos tener todas las comodidades y todas las precauciones posibles para que nuestros hijos puedan nacer en el mejor de los lugares y no en una zona de riesgo. Yo me imagino ahí toda una zona de riesgo, sin una atención médica, quiero creer que estaba lleno de bacterias, por consecuencia que estaban, ¿no es cierto?, los desechos de los animales y la comida de los animales, y bueno, pero él nació ahí, hermano, y hay un solo motivo por esto, y el motivo es de que él quería demostrar de que había otro reino en marcha, y que había otro reino que se estaba poniendo en funcionamiento, y que él se iba a encargar de ponerlo, ¿no es cierto?, y darle vida a ese reino, y se llamaba el reino, aleluya, de la luz, el reino admirable de Dios, un reino donde se marcan muchas diferencias. Todos los reinos, los imperios que habían, que habían sido por fuerzas, habían sido por vanidad, habían sido por vanagloria, habían sido por riquezas, por mujeres, por agua, por dinero, por tierras, por animales, ¿no es cierto?, tremendas guerras, y alcanzar un poderío económico y un poderío social, ¿no es cierto?, un poderío hasta religioso también, y por eso se llamaban y tenían un montón de prácticas, pero él venía a establecer otro reino, y era el reino de la paz, ¿no? El reino de la paz, un poquitito sobre esto, pero la realidad, hermano, que hoy estamos volviendo a los tiempos bíblicos, y hoy no hay paz por ningún lado, hoy no es ninguna novedad esto, yo sé que para usted tampoco no es ninguna novedad, pero te da un poquito de hasta de miedo de poner los noticieros de la televisión o de la radio, porque continuamente estamos escuchando y estamos viendo, ¿no es cierto?, los desastres, la violencia desatada, las consecuencias que hay, y usted y yo sabemos, o yo y usted sabemos, como queremos poner en el orden, de que es todo consecuencia del pecado. Es todo consecuencia del pecado. El pecado asediado y el pecado asedia de una manera muy particular, y entonces está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y entonces vemos guerras, rumores de guerra, vemos asesinatos, vemos personas que por ahí se levantan con un arma y comienzan a matar gente por matar nada más, porque no le hicieron nada ni nada y comienzan a matar, y otros porque le hicieron, y hay una sed de venganza, y esa personalidad, ese personaje que se va creando cada uno, y ese personaje los gobierna, los domina, y ese personaje los lleva después, hermano, aleluya, a lamentarse mucho, ¿no? No, yo lo voy a hacer, y a mí nadie, ya, ta. Y se va creando un personaje y después el mismo personaje lo termina matando. El mismo personaje le hace dar la trompa contra el piso. El mismo personaje le hace ver el piso, Señor, ayúdame. Porque antes de la, dice la palabra, antes de la caída, está la soberbia. Está la soberbia. Entonces, en esa soberbia, y cuando se predica el Evangelio, cuando se muestra la verdad del Evangelio, no hablamos solamente de la gente del mundo, hablamos de la iglesia. Y entonces dentro de la misma iglesia se está predicando y a veces se está rechazando lo que se está predicando, que diga lo que digan. Cada uno haga lo que quiera, yo voy a seguir predicando. Y bueno, por ahí de pronto ese personaje que vamos creando, que el diablo nos va ayudando a crear, y nos termina matando. Pero Jesús vino a demostrarnos algo diferente. Nació en un pesebre, nació en humildad. Podríamos decir, hermano, en ese momento, aunque sus padres y su madre no eran pobres, pero nació en una pobreza extrema, porque no tenían ningún medicamento, no tenían ni siquiera agua limpia para lavarlo, ni siquiera tenían no sé, las comodidades que requiere un recién nacido. Yo me imagino que lo tomaron como nació el papá, porque estaban solos, lo tomó el papá y lo puso cerca de los pechos de la mamá para que comenzara a amamantar, le habrá limpiado un poquito la cara con algún paño y punto. No tuvieron tiempo ni de ducharlo, ni de bañarlo, ni nada, porque no había lugar. ¿A dónde lo iban a bañar? Ni agua caliente, ni agua fría, nada, ni jabón, nada, ni siquiera para higienizarlo como corresponde a una criatura recién nacida, ¿no? Pero lo amamantó, la mamá ahí, me imagino, lo amamantó, se calmó, lo pusieron en unos... yo creo que tampoco tendrían unos trapos tan limpios, porque si venían de viaje y andaban viajando, eran también, si tenían algunos paños, eran algunos paños con transpiración, y no sé dónde vendrían arriba el lomo del burrito, en algún bolso, en alguna parte, en alguna alforja, pero también la tierra, el camino y todo, no eran trapos higiénicos, higiénicos, estaban esterilizados, que este y el otro. Y ahí lo tuvieron que poner. Pero, hermano, él quiere demostrar algo diferente. Y él quería demostrar algo diferente haciendo esto. Él quería demostrar lo que el reino que venía era diferente. No era el reino de levantar el puño, gritar con toda la fuerza, golpear la mesa. No, hermano. Era humildad, era sencillez y era autoridad espiritual. Y a veces, hermano, ese personaje apaga la autoridad espiritual, porque tenemos tanto personaje metido encima, nos han creado tanto, yo soy fulano de tal, y como fulano de tal, y entonces y ahí tenemos todo un montón de argumentos para esgrimir, y ese personaje mata esa autoridad espiritual que nos hace falta. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Mire, hay una palabra que yo quiero compartir un poquitito la vida de alguien, ¿no es cierto?, que es José. Porque de pronto no se habla mucho de José dentro del Evangelio, no se predica tanto de José. Se predica de otros, pero de José no se predica tanto. Pero José es lo que más se parece a Jesucristo. Y es miles de años antes, fue el que representó este reino y representó la vida de Jesús, en ciertas medidas. Porque fue humilde, porque fue sencillo, porque, hermano, cumplió la función para la cual estaba en la tierra, cumplió la palabra profética que había venido sobre él, no se ensorbeció, y hermano, por consecuencia de eso, él tuvo una vida espiritual que todos anhelaríamos tener. Y todos nos gustaría tener esa vida espiritual que tenía José. Pero no nos gusta rendirnos. No nos gusta doblegarnos. No nos gusta ponernos en las manos de Dios como se puso José. Porque a mí me gusta que Dios me dé una doble unción. Que me dé una autoridad espiritual. Cosa de que yo donde entre los demonios salgan volando. Pero ¿hasta dónde me he rendido? ¿Hasta dónde le he dicho sí al Señor? ¿Hasta dónde puedo decir junto con Pablo, aleluya, no vivo más yo, vive Cristo en mí? ¿Hasta dónde hago caso al Evangelio? ¿Hasta dónde, hermano, respondo a la palabra como corresponde? No, esta sí, pero esta no. Esta palabra me gusta, pero esta no me gusta. Pero José, hermano, es... Yo podría decir, no sé si lo digo bien, pero el antetipo de Jesús. Porque marcó un camino, marcó un rumbo. Podríamos mirar muchas cosas y de la vida de José. Yo por eso agarré esta Biblia de estudio, porque tiene algunas cosas marcadas acá, extraordinarias. Pero me gustaría leer primero en Génesis. Génesis capítulo 41. Más o menos conocemos la historia de José, porque sabemos quién era José. Era un hijo de Jacob, ¿no es cierto? y era amado de su padre. Su padre tenía una preferencia por él. Le hizo unas vestiduras especiales, vestiduras de reyes. El padre veía en su hijo un potencial, veía en su hijo una vida espiritual diferente a las demás. Veía que su hijo iba a mover la mano de Dios, o mejor dicho, la mano de Dios se movía sobre la vida de su hijo. Por eso le hizo una vestidura especial y tenía un trato especial. Bueno, la historia es bien larga, no la vamos a contar toda, pero entendemos y comprendemos de que José nunca se ufanó de lo que Dios le daba. Tuvo que compartir lo que Dios le daba y tuvo que contar algunos sueños y algunas visiones que Dios le daba, pero no como para decir: yo estoy 4 escalones más que usted. Présteme atención a esto, por favor, porque muchas veces estamos buscando eso, y estamos buscando eso y nos quedamos con eso solamente, con lo que Dios me muestra, con lo que Dios me da, con lo que yo recibo de parte de Dios. Pero José no se quedaba con eso, que estaba obligado por Dios a compartir lo que Dios le daba, porque era profético lo que Dios le daba. Y tenía discernimiento de espíritu, tenía revelación especial. Pero no andaba haciéndose propaganda por ningún lado, por el contrario. Se veía alguien, José veía a alguien barriendo. Hola, ¿estamos acá? A ver, si veía a alguien barriendo, ¿qué hacía? Iba corriendo, agarraba la pala y traía la pala para poner, para juntar la basura. Si veía a alguien que desayunaba, no esperaba, hermano, que venga otro. Y yo, total, yo no tomé la leche, así que yo no desayuné. Así que el que desayunó, que venga y recoja la cuchara, la taza y las migas. No. O sea, agarraba un trapito, levantaba la taza, levantaba las migas, limpiaba y dejaba todo acomodado. ¿Eso lo hacía menos espiritual? No, hermano. Eso lo hacía más espiritual. Más servicio a Dios, más entrega a Dios. Anotarlo por ahí en el fondo de tu corazón. Más entrega a Dios, más servicio a Dios, más espiritual vas a ser. Dios te va a mostrar más cosas. Y si Dios te está demandando algo, no tengas miedo, no tengas temor. Entregate en las manos de Dios. Yo soy creyente los domingos, punto. El domingo a la noche ya arranco mi vida mundana. Y hasta el próximo domingo a las 10:10 de la mañana yo vivo mi vida, porque tengo que vivir mi vida. Y nadie te lo va a prohibir, porque, ¿sabes una cosa? Dios nos dio el libre albedrío. Y cada uno de nosotros escogemos. Ahora yo te digo, ¿vos querés la bendición de Dios? En realidad, ¿querés la bendición de Dios? No te alejes de Dios. No te alejes de Dios. No busqué las oportunidades para escaparte, digo, al contrario, busqué la oportunidad para meterte. Para meterte, para estar bien cerca de Dios, para hacerle caso a Dios, para hacerle caso a la palabra, para recibir la buena enseñanza, para recibir la palabra de Dios con gozo. Llegamos al punto, hermano, donde José está frente a Faraón, donde Faraón tiene un sueño, aquel sueño famoso de las 7 vacas gordas, de las 7 vacas flacas. Y no había quien se lo revelara. Ya había pasado por la persecución, había pasado por la cárcel, había pasado por estar en un pozo para morirse, había pasado porque los hermanos lo vendieron. Mirá si no se parece a Jesús. Ahora yo te digo una cosa: este reino que viene a proclamar Jesús es un reino de paz. Ahora vos decime una cosa: ¿dónde encontramos en la Biblia que José perdió la paz? José estuvo en paz, comiendo los mejores manjares y metido dentro del pozo, siendo acusado con una mentira. Eso es tremendo, hermano. Pero no va a aprovechar la oportunidad. Mirá la oportunidad que se le está presentando. ¿Saben qué? Le hace como quiera. Es la oportunidad. Yo no lo busqué. Se me presentó. Y en todo caso yo no tengo la culpa, podía decir José. La culpa tiene ella. Ella vino a provocarme, ella vino a buscarme. Pero qué tremendo, hermano. José sabía quién era. José tenía identidad propia. Y José sabía una cosa. De todo, hermano, lo que se hace a escondida, Dios lo saca a la luz. Hola. Hola. Aleluya. ¿A dónde vamos a huir de la presencia de Dios? Entonces José lo tenía muy claro. José supo decirle no a lo que era no. Ya le iba a llegar el momento, ya le iba a llegar el tiempo, ya iba a tener una esposa, ya iba a disfrutar de un matrimonio fructífero, ya iba a disfrutar de un matrimonio bendecido, Dios le iba a dar hijos, Dios le iba a dar todo, pero no era el momento. No era el momento. Para nosotros no nos importa, el personaje nos mata y el personaje dice, es el momento. Entonces es el momento y le meto una cartera abierta. Yo digo esto porque estaba en la cooperativa yo y se veía un revuelo tremendo en la cooperativa. Una cartera abierta, ¡za! Meto la mano. Mirá, ahora, chao, chao. Y meto la mano donde no la tengo que meter. Y total nadie me ve. No es así, hermano. No es así. Aleluya. Pero José, por consecuencia, José no andaba llorando por todos los rincones. José no andaba desesperado rajándose en la piel con las uñas y arrancándose los caballos y diciendo, este Dios que no me contesta, este Dios que no me responde, no sé ni para qué voy a la iglesia, no sé ni para qué creo. No, hermano. ¿Sabe qué? José tenía una reposera de fe. Hola. Una reposera de fe con un juguito fresco y un ¿cómo se llama? Un abanico. Vivía abanicándose porque vivía tranquilo. ¿Por qué vivía tranquilo? Porque hacía las cosas como correspondía delante de Dios. Un reino de paz. Y él vivió una vida de paz. Una vida de seguridad, una vida espiritual. Una vida donde tenía palabra para el carcelero, tenía palabra para los compañeros que estaban en la cárcel. Y tenía palabra, hermano, para el faraón. Hola. ¿Qué te parece? Nosotros queremos tener una palabra para cada uno, para el que trabaja con nosotros, para el que no trabaja, para el vecino, para el de enfrente, para el de costado, para mi cuñado, para mi suegra, para mi hermano. Pero yo quiero vivir mi vida. Yo tengo que vivir mi vida. Y mi vida es pata para arriba, no importa. Yo vivo mi vida. Ahora después quiero tener la vida del Señor. Quiero tener una vida espiritual. Quiero que Dios me conteste. Quiero que Dios... A veces, ¿sabes qué? Queremos que Dios nos conteste las porfiadeces que nosotros tenemos. Hola. Te lo digo por experiencia propia, ¿eh? No pienses que te estoy jugando vos. Casi que me estoy predicando más para mí que para vos. Dios nos tiene que auxiliar, hermano. Despojarlo del personaje y encontrar en este pesebre, en este año, ¿no es cierto? En este 24 por la noche, mirarnos en este pesebre y decir, cuánta sencillez, cuánta humildad, cuánta pobreza, pero cuánta riqueza espiritual, porque estaba naciendo el Mesías, el Hijo de Dios. Aleluya. El que venía a implantar otra clase de reino. Mirá lo que dice acá. José alcanza el privilegio tremendo, lo siento, es nombrado segundo atrás de Faraón, nada más ni nada menos. Podemos leer, si querés, el verso 50. Dice, nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Para, déjame decir esto antes que se me escape, porque se me, después se me va a escapar. Acá dice que le nacieron dos hijos. A ver. Le nacieron, el verso 50, nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Fíjate hasta dónde llega el tema en la vida de José, ¿no? Él no tuvo que andar buscando novia, él no tuvo que andar buscando esposa, él no tuvo que andar buscando aire. ¿Sabes quién se la dio? Se la dio Faraón. Hola. A ver, bueno, no sé, pero ahí en los versos antes está, Faraón le dio a esta esposa. Faraón le dijo, bueno, acá tenés una mujer para casarte, casate con esta. Era la hija de un sacerdote pagano, era una mujer pagana, esto que el otro, que acá, que allá. Pero José era sencillo, José era humilde, aceptaba la voluntad de Dios y entendió que era la voluntad de Dios. Y aquella mujer fue de bendición para él. Porque tanto Manasés como Efraín, ¿sabe una cosa? Después toman lugar en herencia de los hijos de Israel. Y si vas a leer el Apocalipsis, encontrás dentro de los 12.000, 12.000, 12.000, encontrás que están aquellos dos también que tienen herencia en la tierra prometida y tienen herencia, ¿no es cierto?, en las cosas de Dios. ¿Qué te parece? 45 dice. ¿Eh? 45. A ver, ¿qué dice 45? Por favor. Y llamó Faraón el nombre de José Zapnat Panea. Y le dijo, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de oro. Y José que dijo, no, esta no quiero, yo quiero una más alta, o más baja, o más gorda, o más... ¿Qué sé yo? Esta que tiene el ojo torcido, el ojo derecho, no sé. Que tiene mucho pelo, que tiene mucho vello, que no tiene, qué sé yo, no sé. Podría haber dicho un montón de cosas, sin embargo, José que hizo, agachó la cabeza, acepto la voluntad de Dios. Y fue feliz con la mujer que Dios le dio. Y tuvo dos hijos. Y Dios lo bendijo. Aleluya. Pero nosotros, y no, nosotros ya, ¿sabes qué? No, yo no aguanto más, no aguanto más. No, hasta acá llegó mi amor, no aguanto más. Entonces, y nosotros somos impulsivos. Y rajamos las vestiduras, y rompemos los límites, y quebramos los vallas. Aleluya, y vamos por adelante. ¿Y por qué? Porque otro lo hace, yo también tengo que hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Si el otro roba, el otro mete la mano en la cartera hasta el codo, porque él lo voy a meter yo. Entonces, no aceptamos la voluntad de Dios. Andamos en una obra dando vuelta acá en la provincia de Buenos Aires y no sé si ya va a querer cargar a eliminar. Dice, no seré feliz, decía la obra. Y además dice, no seré feliz, pero tengo marido. ¿Te acuerdas? No se refiere, el tema es tener marido. El tema es tener mujer. ¿Por qué no buscamos la voluntad de Dios? Aleluya. Señor, ayúdanos. En todo caso, hermano, ese personaje nos mata, ese personaje nos culmina. Nos colgamos ese personaje y ese personaje nos hace pomar. Porque nos mata la vida espiritual, nos perturba tanto, que nos ahoga espiritualmente hablando. Porque el personaje nos hace olvidar de las cosas de Dios, nos hace olvidar de la palabra de Dios. Y tenemos los dichos de don Zenón, de don Rodríguez, de don Fulano, de don Mengano, de quien quiera, pero no tenemos un texto en nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Señor, ayúdanos. Tenemos muchas ideas concebidas, pero no tenemos la idea de Dios. Terrible. Mirá, así que seguimos leyendo, no sé hasta dónde lo hemos leído. Podemos leer de nuevo, no lo va a hacer mal leer de nuevo. El verso 50 dice: nacieron a José dos hijos, antes que viniese el primer año de hambre, habían pasado los 7 años de abundancia, ¿no?, que había profetizado José. De hambre, los cuales dio a luz a Asenat, hija de Potifar, sacerdote de Or, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Estos dos hijos son muy significativos. Muy significativo, mirá, quizás tu Biblia también lo tenga, y buscas abajo, buscas en las letritas, quizás tenga el significado de estos nombres, pero dice que Manasés quiere decir el que hace olvidar. En otra definición dice el que te lleva un perdón. Y el otro se llama Efraín se llama fructífero, o el que te hace fructificar, o la bendición de Dios, como quieras llamarlo. Hay muchas definiciones. Se habló mucho de esto en esta reunión que tuvimos ahí con los pastores, con el equipo este de mensaje de salvación. Se habló mucho de esto. Y hermano, hermana, sin perdón no va a haber bendición. Sin perdón no va a haber bendición. Por eso esto significa paz. Por donde lo mires, significa paz. Los pastores, los reyes magos, los animales vinieron a tener un culto de paz y tuvieron un culto de paz. Para tener paz hay que saber perdonar. Hola. Todos los casos que fueron adentro y que fueron tratados adentro, todos los casos, no es un chusmerío, es una realidad, pero todas las personas que llevaron adentro es justamente, hermano, por falta de perdón, por falta de paz. Y hoy al ser humano lo caracteriza la falta de paz. No tiene paz. Siempre tiene a alguien que le da el motivo para quejarse. Y cuando ya no tenemos personas, agarramos los animales, las mascotas. Y cuando no es el tiempo, es el clima, y siempre estamos buscando un pretexto para estar enojado, para estar ofuscado. Dirían en el barrio, para estar entrompado, para levantarnos con las alpargatas cambiadas, la derecha a la izquierda y la izquierda a la derecha. Y entonces ya nos levantamos torcidos y ya arrancamos torcidos. Y ya miramos torcidos y ya tenemos una palabra agria, áspera en nuestras bocas para contestar. Y tenemos una respuesta, aleluya, agresiva, sea contra lo que sea y sea contra quien sea. No tenemos paz. Pero cuando aprendemos a perdonar, y sabemos perdonar, pero no perdonar para hacernos ver delante de todo, no, perdonar desde el corazón, desde el alma. Y ¿sabés una cosa? A mí me gusta perdonar y que nadie se entere. Que nadie se entere, nadie tiene por qué enterarse. Pero yo quiero estar en paz con esa persona, con aquella, con la otra. Es posible que me hayan hecho mal, pero yo quiero estar en paz. Pero no necesito que ella sepa, yo tengo que saberlo. Y yo tengo que vivir en paz. Y si tengo que extenderle la mano, le voy a extender. Y si le tengo que dar un beso, le voy a dar un beso. Si le tengo que dar un abrazo, le voy a dar un abrazo. Aleluya. Porque yo quiero estar en paz. ¿Me está entendiendo? No es para decir, sí, porque yo perdono, curarlo, amengarlo. Pero no sirve de nada eso. Pero sí, adentro mío, no quiero que el personaje me invada. No, yo a este no le perdono nunca más. Ojalá que se le caiga el techo encima. Pastor dice que ore por él. Y en el nombre de Jesús que se le parta un rayo. Hola. Señor, ayúdanos. Qué equivocado que está el pastor. No sabe la que me hicieron, por eso no me entiende. No sé si estoy equivocado o estoy equivocado. Yo voy a seguir predicando el Evangelio. El Evangelio es eso. Lo que Jesús vino a imponer era eso. Y José nunca tuvo rencor, por eso se parece a Jesús. José tuvo a los hermanos y al padre, a toda su familia en las manos. Los tuvo en sus manos y tenía autoridad para bajar el pulgar, ¿te sabes lo que significa? Y encima de todo eso, hizo una cosa ahí, que le robaron una copa, que no se la robaron, que él la puso en el costal, como para tenerlos agarrados. Con ese tema, los podía mandar a fusilamiento a todos. Bueno, no existía fusilamiento, pero ahorcarlos. O cortarle la cabeza, le voy a cortar la cabeza a todo. Porque era lógico, usted y yo hubiéramos dicho, y bueno, la verdad, tenía razón, porque lo tiraron en un pozo para que se muera. Después vendérselo a unos árabes, y encima árabes, ¿no? Aleluya, no era mucho más de los árabes. Ismaelitas. Ah, bueno. Ismaelita dicen acá. Aleluya, ¿qué te parece? Entonces tenía todas las razones. Tenía todo de su parte para odiarlos. Tenía todo de su parte para cobrar venganza. ¿Ahora? Ahora me la van a pagar, podía haber dicho José. Ahora sí, esta es la mía. Y yo me va a tener que justificar porque ellos me la hicieron. Era ojo por ojo, diente por diente, no era gracia. Era ojo por ojo y diente por diente. Entonces José tenía todo para ejecutar a sus hermanos. Sin embargo, dice la palabra que se abrazó con ellos, lloró con ellos, se consoló con ellos. Aleluya. Hola. Aleluya. Los entendió, los comprendió. Y sabe una cosa, hermano, les abrió las puertas de Egipto para que no solamente vengan ellos, sino venga todo su padre, su madre, toda la familia a vivir ahí porque había abundancia de comida. Hoy estamos viviendo en un mundo materialista y el personaje nos mata. Nos mata el personaje. Porque es todo interés. ¿Dónde? Te quiero, pero. Hola. Pero, y en ese pero, estamos y empezamos a demandar. Y demandamos y demandamos y demandamos y demandamos y demandamos y demandamos. Aleluya. Y no ocurre lejos, ocurre entre los matrimonios. No, yo te amo con todo mi corazón, pero me lavamos, plancharme, cocinarme, hacer la comida, atender la heladería, hacer los pasteles, los va a vender y me trae la plata y me la pone en el bolsillo. ¿Qué te parece? Aleluya. Sería la ayuda. ¿Sabe una cosa, hermano? Algunas décadas atrás, quizás Carmen y Tito me van a acompañar en esto o no sé. Pero las mujeres tenían muchos hijos, porque así los primeros le ayudaban a criar a los más chiquitos y se tenían que hacer cargo de los más chiquitos. Yo digo una cosa, ¿no? Tener un hijo. 18, hermano. 18, no, tenían para criar. Yo digo una cosa, hermano. Lo digo para mí, no lo digo para ustedes. Pero tener un hijo para darle un. No sé, una carrera, un oficio para que me mantenga. ¿Sabes qué? Compro un pedazo de cable de esto, me voy debajo de una planta y chao, listo. Si hay algo que le pido al Señor, es, hermano, no estar dependiendo. Quiero vivir hasta el último día y la última hora independiente. Quiero vivir hasta el último día, hermano, depender de mí. ¿Me entienden? Depender de mí. Último que me podría pasar, caer en las manos de la María para que me sostenga. No porque sea mala ni nada. No quiero, porque ese no es el objetivo. El objetivo de tener un. Lo tenemos muy bien claro siempre, tener un hijo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era tener un hijo para disfrutarlo. Lo disfrutamos y Dios nos ha permitido, nos está permitiendo disfrutar de la nieta. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si la disfrutamos, la disfrutamos. Cada vez que me la manoteo, me la como a besos y le doy las cosas que no le dan. El padre y la madre, y le dejo y le permito hacer cosas, y por ahí peleamos con ellos. Pero yo la disfruto, porque es para eso. Ahora no, tengo esperanza que Sofía crezca, tengo esperanza que Sofía sea una profesional, no sé de qué, para que entonces después me haga un lugarcito en la casa para ir a vivir yo y me mantenga. Tengo la esperanza de que mi padre tenga una buena herencia, tampoco sirve. Que me mantenga, vos tenés la obligación. ¿Qué tiene la obligación? ¿Sabes qué? Hola, de acá. Bueno, perdón, no me meto en el video de ustedes. Pero señor, ayúdame. Señor, ayúdame. No, porque cuando mi viejo se muera, agarro la herencia. Aleluya. El personaje te mata, el personaje te fustiga, aleluya, te hace pomada. Pero José, hermano, tenía algo diferente. Era humilde, era sencillo, era entregado, y a mí me seduce. Hermano, eso producía en él una vida, hermano, espiritual abundante. Por eso le pone a su hijo Manasés. Aleluya, Dios me hace olvidar, los perdono, me olvido de la cárcel, me olvido de Potifar y su mujer, me olvido de mis hermanos, me olvido de todas las circunstancias difíciles, me olvido del panadero y del copero que fueron unos desgraciados, unos malhabidos porque tenían que haber hablado y no hablaron, porque le dieron la promesa que iban a hablar, que iban a interceder por él y que se salvara. Al otro pobre lo ahorcaron, pero creo que el panadero que se salvó. El copero. Bueno, el copero que se salvó tendría que haber hablado. Perdón, gracias. Eso es bueno que lean la Biblia, que sepan, ¿ves? Entonces, hermano, nada, nada, lo traicionaron. Vivió de traición en traición. Sin embargo, estuvo en la cárcel, estuvo con gozo, estuvo con alegría, estuvo con convicción. Y estuvo, hermano, aleluya, esto es lo más maravilloso, esperando el tiempo de Dios. Hola, hola, ¿me está escuchando? Agarra esta palabra, esperando el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios, hace así con la mano. Vamos, hace así con la mano, agárralo, agárralo, porque llega el tiempo de Dios para tu vida. Amén. Llega el tiempo de Dios, vamos, dar un aplauso a Jesús. Llega el tiempo de Dios, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, el que se humillare será honrado, será enaltecido y será parado. Pero tenemos que aprender a humillar. Y él quiso olvidarse, él quiso sacarse todo ese peso de encima. No quiso agarrar el personaje de la autolástima. Pobrecito de mí. Mirá, y Alicia me tiene tendiendo la heladería todo el día. Y Alicia me tiene haciendo pasteles. Y Alicia me saca corriendo y me lleva. Y me trae que haga esto y que haga aquello y que haga el otro. Esa autolástima, yo todo lo tengo que hacer yo. ¿Y cuándo le toca a Mario? ¿Y cuándo le toca a Micaela? Y voy a ir llegando y siempre pasó uno adelante y dejó una nube ahí de gloria. Señor, ayuda. Vamos a darle una pausa. Vamos, muerte, muerte, muerte. Aleluya. Aleluya. Glorioso Señor. Y encima, ¿sabe qué? Yo por ahí, el otro día me hice un gasto espectacular. No se lo cuenta nadie porque voy a decir que soy rico. Pero me compré un medio kilo de corazón. Y entonces lo corté todo en churrasquito. No se lo cuenta nadie porque voy a ir uno de las armadas a saltar. Y lo puse con ajito y con perejil ahí, con un poquito de vinagre, sal, poquita sal, ¿no es cierto? Para el asunto de la presión. Y yo con esto tengo para. Por lo menos 4 o 5 días. Y iba comiendo, contándolo, de 3 de 4. Me apareció Micaela, era cero, Micaela. No. Bueno, esto que quedó se lo llevó a Mario. Y solaron mi corazón. Ah, me partieron el corazón. Listo. Gloria a Dios. Pobrecito de mí. Dios va a sufrir otro, hermano. Amén. Ah, bueno, gloria a Dios. Yo, amén, y siempre sigue comiendo. Señor, ayúdanos. Pero qué triste, hermano, vivir con el cuchillo entre los dientes, vivir con la espuma en la boca, echando en cara todo, midiendo. No, no, pero yo lavé la pava, ¿eh? Ojo. A vos te toca lavar en la tetera. No, no, yo lavo el plato y el tenedor y el cuchillo que yo comí. El resto lo lavo. Señor, ayúdanos. Aleluya. Siempre midiendo, siempre sacando cuenta. Siempre, no, no, no, no. Yo lavé la camiseta, vos lavar las medias. No, hermano, aleluya. José tenía una vida abundante, espiritual, tremenda. Tenía paz. Tenía un pesebre encima. Vivía con un pesebre encima. Aleluya. Por eso le puso al otro hijo, porque, hermano, cuando él recibió, se pudo... A ver, como digo, recibió eso tan maravilloso, el sacarse el personaje de encima, de sacarse esa autolástima de encima, de sacarse todo eso que el diablo quería poner en su mente. Cuando nació el segundo hijo, ¿cómo le puso? Fructífero. Fructífero. Dios me va a bendecir. Dios va a soltar bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Y yo te digo, hermano, que sin perdón y sin arreglar tu vida con el Señor, va a ser difícil encontrar bendición. Va a ser difícil que Dios abra las puertas, las verdaderas puertas de bendición. Pero qué bueno cuando nos entregamos, cuando nos disponemos, cuando, hermano, ponemos toda la carne en el asador. Aleluya. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando, hermano, somos conscientes de la obra y del momento y del tiempo que estamos viviendo. Esta obra de Dios, hermano, que tiene que crecer, que se tiene que desarrollar, que tiene que ir hacia adelante, hermano, que tenemos la oportunidad de ganar almas para Cristo. que tenemos la oportunidad de testificar, tenemos la oportunidad de hablar, tenemos la oportunidad de rescatar hombres y mujeres, familias enteras. Pero yo estoy tan ocupado con el personaje, y entonces el personaje necesita descansar, el personaje necesita hacerse ver, el personaje necesita subir a una plataforma para que lo vean, el personaje necesita cosas para que lo aplaudan, el personaje necesita que lo adulen, el personaje necesita cuatro palmadas en la espalda y diga: qué bien, extraordinario lo que hacemos. ¿De qué te sirve, hermano, si perdés toda tu vida espiritual? Mantenete en el anonimato, no importa, que nadie te vea. ¿Sabes una cosa? Cuando nadie te ve, es cuando Dios te está viendo. Amén. Aleluya. Cuando Dios te está viendo. Aleluya. Es cuando Dios comienza a obrar en tu vida, cuando Dios comienza a manifestarse alrededor tuyo. Mira, hermano, esto que estamos viviendo, yo nunca me lo imaginé, jamás me lo imaginé. Ustedes saben algunas palabras proféticas que cayeron sobre mi vida. Yo ya pensé que ya estaba listo, estaba para los cuarteles de invierno en ese momento. Sin embargo, Dios, fíjate todo lo que está haciendo. Fíjate lo que Dios está obrando. ¿Por mejor o por peor? No, hermano, por el propósito de Dios. Pero quiere Dios que me encuentre como José, sabiendo perdonar, sabiendo amar, sabiendo servir, sabiendo estar dispuesto. Y quiero decirlo públicamente, a vos y a vos. Ustedes tienen que entenderlo, muchas veces yo no las llevo de las reuniones, como el otro día estaba lloviendo, me fui con el corazón en la mano. Pero no las puedo llevar, no puedo llevar a todos. No, ya sé, que no, pero necesito pedirle perdón. Porque, como se llama, llevé a Sandra con su familia, que está más lejos, ustedes están más cerca, tienen que entenderme. Pero me gustaría cubrir la necesidad de cada uno, mientras que yo pueda. ¿Me están entendiendo? Y no me estoy haciendo el bueno para nada, hermano. No vale de nada, no sirve nada. Yo soy bueno, vivo en mi trabajo. No sirve eso. Pero sí sirve, hermano, lo que hacemos. Sirve que cuando aquel que necesita una mano, se la podamos extender. Aleluya. Aquel que necesita, hermano, un poco de cariño, un poco de amor, también podamos tener para dárselo. Aquel que necesita un oído para que alguien lo oiga, también lo podamos tener. Y si necesitan un consejo, hermano, sin intereses personales, darle el consejo. Pero no darle el consejo para darle conformidad o para dejarlo conforme. Darle un consejo para darle sabiduría. Amén. Para darle sabiduría. Y en esa sabiduría se acerque más a Dios. Amén. Aleluya. En esa sabiduría, hermano, tengamos una palabra de parte de Dios. Y nada de bueno, así te digo. Yo sé que te vas a estrellar, así que estrellate. No, aleluya. Ahí andan en moto, los chicos andan en moto y no sé quién más anda en moto. María también anda en moto. ¿Cuál es cuando se manden despacio? Tengo cuidado, ojo. A las motos no las respetan como los autos. Si querés encarar una avenida como venía, agarrar un trator y vas a ver cómo te van a respetar. Pero una moto no te van a respetar. ¿Me están entendiendo? Señor, ayuda. Primero un Manasés, y después vendrá el Efraín. ¿Me entiende ahora? Primero un Manasés, arreglar las cuentas con Dios, olvidarse de las cosas, de los malos tragos y las traiciones, porque si nos ponemos a hablar, seguramente que vos también fuiste traicionado. Seguramente que vos también, hermano, tenés algún puñal clavado por ahí por la espalda. Y nos ponemos a mirar, hermano, seguro que tenemos alguna espina, alguna no, unas cuantas espinas, y no como el Señor que la tiene en la cabeza, la tenemos en el corazón. Es seguro eso, pero ¿sabes cuál es el tema? El tema es ser como hizo José. Olvidarte. Atraer el reino de la luz, el reino de la paz. Que haya paz en tu vida. Que haya paz. Y se volcó la leche, algunos la van a limpiar. Y si no la limpia nadie, la limpia ella. Hola. Mira, dice la palabra. A ver, no sé hasta dónde llegamos, si vimos todo. Verso 55, no sé por dónde digo, pero verso 55 dice que cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Qué tremendo, hermano. que haya alguien que tenga pan. Hola. El mundo está buscando, hermano, y anda desesperado por acá, por allí, por el otro lado, y van de sectas en sectas, y van de brujos en parapsicólogos y en hechiceros y no sé cuántas cosas más, buscando pan, buscando alimento, buscando saciar un poco su alma. Y por eso el mundo, hermano, practica la vida de adicciones, y no vamos a entrar en ese tema porque es muy largo, pero adicciones como la droga, como el alcohol, como el juego, porque tratan de saciar su alma, de encontrar un pedazo de pan que sacie su alma, que sacie su vida, que se sienta satisfecho, que se sienta contento, que vayan a dormir, hermano, aleluya, y descanse. Pero aún, hermano, con todo eso y tomando pastillas, no pueden descansar. Porque están enloquecidos. Porque el personaje lo ha enloquecido. El diablo le ha creado. Mira, anoche hablé con alguien. Bueno, yo soy devoto del gauchito Gil. Y yo tenía ganas de decirle más Gil que Gil. Aleluya. Entonces tiene un personaje metido que él tiene el gauchito Gil. Digo, bueno, vení a la iglesia, vamos a la iglesia, andá a la iglesia. No importa si querés gallito aquí, yo te voy a dibujar un gallito aquí en la pared, que yo no sé, que venga, que escuche la palabra, que la palabra pueda producir, que la palabra pueda matar el personaje. No, porque a mí no me va a cambiar nadie y tendrá muchos argumentos, pero. A ver, nadie intenta cambiar a nadie, te estamos tratando de indagar, hermano, de meterte en el reino de la luz. Estamos tratando de meternos en el reino de la luz. Aleluya. Ella se metió abajo así, no puede ser. Gloria a Dios. Señor, ayúdanos. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Aleluya. Así que, hermano, Faraón los mandó a José, que hagan todo lo que él dijera. Y el verso 56 dice: el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Mira, hermano, ese es el gran tema. Dios necesita encontrar un hombre o una mujer capacitada que abra los graneros. Hola, ¿está por acá? Es importante esto, hermano. Dios necesita hombres y mujeres, hermano, aleluya, con la capacidad de abrir los graneros, de alimentar a la gente. Pero no la vas a alimentar con argumentos tuyos, no la vas a alimentar con tus ideas, no la vas a alimentar con tu filosofía de vida, no la vas a alimentar con el personaje, la vas a alimentar con la palabra de Dios, la vas a alimentar con una vida espiritual abundante. Pero para que la vida espiritual, hermano, sea abundante, tenemos que matar el personaje. Tenemos que matar lo que nos han hecho creer, lo que nosotros no hemos creído y nosotros hemos alimentado dentro de nosotros. Y yo sé más que fulano, yo sé más, vamos a suponer, yo sé más que Tito, yo sé más que Miguel, yo sé más que Mario, hablo de los hombres, yo sé más que Fran, yo sé, soy superior. Y hermano, cuando creemos eso, aleluya, es cuando más abajo estamos. No, yo soy mejor madre, yo soy mejor tía, yo soy mejor abuela, yo soy mejor maestra, yo soy mejor. Y ese personaje, aleluya, te mata, te mata. Y ese personaje te lleva a cometer terribles y tremendos errores, de los cuales después, hermano, aleluya, es difícil volver atrás. Es difícil volver atrás, yo sé lo que te digo, es difícil volver atrás. Pero procurá, hermano, que amanezca un Manasés en tu vida. Un Manasés, olvídate, te lo digo tres veces, olvídate de todo lo que te hicieron para mal, olvídate. Amá, perdoná, restaurá si tenés oportunidad. Levantá un espíritu diferente, levantá una bandera diferente y permití que nazca el Efraín, que nazca la bendición de Dios. Que nazca la fructificación del Señor sobre tu vida, no sé si digo bien esta palabra, pero que tu vida sea fructífera, que tengas frutos, y que esos frutos puedan permanecer y que esos frutos alcancen, hermano, aleluya, para que en su momento y su tiempo puedas abrir los graneros. Y esta va a ser la oportunidad, esta campaña va a ser la oportunidad de trabajar en la campaña, de mentalizarse para comenzar a trabajar en la campaña. Mentalizarse va a decir, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? Y si me dan un puesto, que no diga, oh, mirá, yo estoy capacitado para estar arriba de la plataforma y mirá lo que me dan arriba. Me encantó Micaela ayer, cuando yo estaba pintando ahí afuera, y dice, y yo no sé, dice, dónde me van a poner, dice, yo no sé. Dice, pero la verdad estaba pensando, yo como es ella, dice, estaba pensando, y esas caras que ponen allí, que vos no sabés si te va a atacar o te va a darme un café con leche, no sabés qué va a hacer. Y entonces yo estaba pensando, dice, de que capaz que me podía notar en limpieza. ¡Buah! Le dije, qué bueno, espectacular, justo un lugar espectacular. Justo un lugar especial para vos, anotate en limpieza. Dice, porque total los baños, pero digo, si son baños químicos, mija, nadie va a ir a hacer cosas raras ahí adentro de un baño, en una campaña. A lo sumo irán a orinar, punto. Podrá haber alguno con dolor de barriga, pero se va a estar poniendo mal. Es químico, ¿eh? Doble guante. Doble guante, chao, listo. Y Mario, ¿y dónde te anotaste, Mario? Todavía no sabe. En seguridad lo puse. No, en limpieza tiene que anotarse también, para limpiar el campo, Tito también, porque con su pierna que no puede andar. Entonces, para limpiar el campo, para recoger los papeles y las latas y todo el campo, no necesita ni agacharse. Vos estás en el baño, lo dijiste en limpieza. No, dije en el campo, dije el chiste del baño de que capaz que entraba uno y dejaba una bomba. Bueno, entonces, hermano, el tema es poder abrir los graneros. Hola. Amén. El tema es poder servir, el tema es poder ser fructífero, guarda con los deditos. No se agarran los dedos, no hay problema. Si se agarran los dedos, lo vamos a tirar todo. ¿Me están entendiendo? Pero hermano, lo que se haga, dejalo. Lo que se haga, que lo hagamos por un pesebre viviente sobre nuestra vida, con paz. Decime la verdad, pero sinceramente. ¿No te gusta sentarte con alguien que esté lleno de paz? Sentarte, quiero decir, a charlar, a conversar, a comer un pedazo de pan dulce, a tomar un mate, no sé, a ver un programa de televisión, lo que fuere, con alguien que esté lleno de paz. O con alguien que empieza y arranca de la mejor manera. A este cuando lo agarro le doy 5 trompadas, 7 patadas, 4 puñaladas y 22 tiros. Sin contar los garrotazos y las puñaladas que entran por el mismo agujero, no se cuentan, ¿no? O que empieza con las penas, ¿no? O que empiezan y empiezan a revolver cómo se ve. ¿Y a vos qué te parece? Y están todos muy tranquilos en el primer brindis. Primer brindis ya arrancamos. Ya. Después realmente te acordás y ahí cuando te acordás ya se no, ya, te da ganas de levantarte y de irte. Pero qué bueno, hermano, cuando encontramos gente con paz. Aleluya. Gente con paz. Gente con tranquilidad. Sí, pastor, usted habla así porque usted no sabe y no conoce y sabe qué. Niño. Aleluya. Y vos no sabés mi vida, porque yo soy de mi vida también, ¿sabes qué? Yo por ahí ando masticando algún cable, pero me lo mastico solo. Y me meto solo y mastico solo y le pido al Señor y ya cuando salgo ya está, ya me lo tragué o se me atracó, no sé cómo meter. Listo, ya está. Paz. Jesús dijo, mis pasos voy, a la verdad mis pasos dejo, no como el mundo la da. Hay una paz diferente. Y que esta Navidad nos encuentre lleno de paz. Dispuesto, hermano, aleluya, a tener una vida espiritual abundante. Acordate. Si no nace el Manasés primero, nunca va a nacer el Efraín. Nunca va a nacer el Efraín. Para que nazca el Efraín, hermano, hay que cumplir la palabra. Hay que cumplir lo que Dios quiere. Aleluya. Mira, ahí voy a mirar un poco de José. En esta Biblia tengo una lista de las cosas de José. Espectacular, pero no, lo vamos a dejar, hermano. Pero vamos a pedirle al Señor juntos, ¿qué te parece? Que el Señor nos llene de paz. Que el Señor nos encuentre apto, hermano, para abrir el granero. ¿Qué te parece? Que hay una cosa que vamos a dejar acá en la tierra, Aleluya. Porque va a tener repercusión en el cielo. No es el auto que me pueda comprar, no es la casa, no es los aplausos que pueda recibir, no son los reconocimientos ni las chapas que puedan poner con el nombre mío. No, hermano, no sirve de nada. Pero lo que va a tener repercusión en el cielo, porque va a quedar registrado en el cielo todo lo que yo pueda trabajar para la obra del Señor. Yo doy tantas gracias a Dios, hermano. Viví muchas navidades en el mundo. Viví muchas nochebuenas en el mundo que no fueron buenas. Fueron noches de amargura, fueron noches de problemas, de conflictos. Fueron noches para que el otro día el personaje, aleluya, surgiera y surgiera, ¿sabe qué? Porque contar hazañas y contar mentiras y contar estupideces que no sirven para nada y no alcanza a ningún lado. Porque si otro tomó 4, yo tomé 5. Y si el otro hizo 7, yo hice 8. Y todo así. El personaje siempre está ganando. Y siempre el personaje sale campeón. ¿O no? Pero no, alguno va a decir, no, pero no sabiste que sí, pero la que le pegué en el palo, y la que no entraron, y me cobraron un orsay que no era, y bueno. Pero siempre el personaje sale ganando. ¿Por qué vivir una vida ficticia, hermano? Pero cuando conocí al Señor comencé a vivir otro tipo de Navidad. Una Navidad llena de paz, llena de gozo, llena de alegría. Y vi, hermano, aleluya, en aquellos pastores, en aquellos reyes magos, en aquellos ángeles que cantaban aquella canción tan hermosa. Vi servicio a Dios. Vi consagración a Dios. Aleluya. Por eso me enamoré del servicio al Señor. Me enamoré de la obra de Dios. Está bien que me inculcaron quizás algo, pero hermano, habrá sido un 20%, pero el otro 80%, hermano, aleluya, yo lo fui creando dentro mío. Ese, ¿qué le puedo regalar a Dios? ¿Qué le puedo dar a Dios? Y le compro un pañuelito, le compro un parcito de media, o le compro, no sé, una bombachita rosa, un bombachito le voy a regalar al Señor, así que ¿cómo hago? Porque parece sería ser que queremos agradar. Entonces, servicio. Si usted va a estar cerca mío, no va a haber otra cosa. Vivimos enamorados de la obra de Dios. Y lo poco, lo mucho que podamos hacer, hermano, y en nuestras vidas conciernen en servir a Dios. Servir a Dios, servir a Dios. Y querés que te diga una cosa, no te queda ninguna otra cosa que pueda tener repercusión en el cielo que no sea, mejor dicho, servir a Dios. Lo único que queda, hermano, y que tiene repercusión en el cielo, es lo que puede servir a Dios. No, al movimiento cristiano misionero no voy, no. Porque te hace servir a Dios, gloria a Dios. Aleluya, y ojalá que toda la vida sea así. Y ojalá que el día que me toque partir al Señor me agarre acá. O me agarre con una cuchara de albañil, o me agarre con un martillo, no sé, haciendo cosas. Obrando para el Señor. No quiero estar morir en un balneario ocioso por allá tomando sol. No, quiero morir de vacaciones allá. No, quiero morir sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios, porque es lo único que tiene ganancia. Es lo único que tiene respuesta en el cielo. No, pero yo tengo que vivir mi vida. Yo también tengo que vivir mi vida. Yo vivo mi vida, pero mi vida la vivo para el Señor. Pero tiene un negocio y siempre todo lo hacemos para repercutir en la obra del Señor, hermano. Y nos acostamos y nos levantamos para servir al Señor. Gloria a Dios. Todo lo que movemos, lo movemos de la misma manera. ¿Sabe una cosa? Escuché una charla ahí y entonces estaban el hermano Moisés y ¿cómo se llama? Emanuel. Entonces Manuel levantó la cabeza y dijo, es el pastor del movimiento. Yo casi me lo hago llorar, pero yo qué pasa acá. Aleluya. Pero ¿por qué, hermano? Porque ¿sabe qué decía el hermano Oscar siempre? Anacondia busca a la gente del movimiento en cada ciudad donde va a ver dónde están los del movimiento, porque sabe que los del movimiento se juegan la vida por la obra de Dios. Aleluya. Dios lo encuentra casi en un grupito pequeño, pero jugándonos, hermano, por la obra de Dios. Jugándonos por la obra de Dios. A mí me causó gozo, satisfacción, porque me di cuenta de lo que estaban diciendo. No, para los demás pasó desapercibido, pero para mí no, porque yo me di cuenta de lo que estaban diciendo. Porque somos reconocidos, no por mí, porque somos reconocidos en el movimiento, somos reconocidos, hermanos, por gente que servimos a Dios incondicionalmente. Hola. Que no le ponemos condiciones a Dios, no, hoy no, porque hoy tengo que ir al balneario, hoy tengo que ir a la plaza, a ver cómo fuman por los otros, yo no fumo, pero voy a ver cómo fuman, voy a ver cómo toman cerveza ahí sentado en la vereda, en la mesita, para que todo el mundo lo vea. Ese es el personaje. El lunes lo tienen ni siquiera para... Sería la ayuda. Se mete en la vida, no me meto en la vida de nadie, es la realidad, querido. Es la realidad. Les dije recién, hermano, con 250 pesos le dimos de comer a 5 personas. Y el personaje, vamos, yo le pago. Vamos a un restaurante, vamos a comer. ¿Cuánto gastás? Gastás 1.500 pesos. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y que usted no sale nunca, no lleva nunca a su mujer a comer afuera, sí. ¿Sabe qué? Cuando está listo, le saco la mesa a la vereda, comemos en la vereda. Ya. Hola. Aleluya. Y si se pone feo, metemos los chorizos al horno y ya. Hola. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es el personaje que se quiere hacer ver, que quiere contar al otro día, a los amigos, a los parientes, a los compañeros. Sí, porque anoche fui a comer al restaurante. A ver, dígame alguno, porque... ¿Nadie va a comer restaurantes? Doña Agustina. Compramos y llevamos. Pero entonces, ¿ustedes me entienden lo que quiere decir? Sí, claro que entiendo. Señor, ayúdalo. Una vida ficticia que no sirve para nada, hermano. ¿Sabes qué? A mí me encanta. Hoy ¿sabes qué? Le cuento. Hoy tenemos los sorrentinos, ¿sí?, con salsa champiñón. ¿Qué te parece? Vamos a engrasar el bigote. ¿Cuánto me costaron los sorrentinos? ¿Medio kilo de harina? ¿Un puñadito de queso y de fiambre? Y lo hizo manos expertas, ¿no te parece que es más rico? Hecho con amor, hecho con cariño, hecho con servicio, hecho para la familia. Aleluya. Y capaz que los sorrentinos van a acumular, me fui al restaurante, fulano, ya, entre sorrentinos. Señor, ayuda. Está en contra, o sea, no estoy en contra, vaya todo lo que quiera, a mí no me interesa. Pero a mí déjeme, aleluya, amar la obra de Dios. Y todo lo que me sirve para la obra de Dios es bueno. Y lo que no me sirve para la obra de Dios, hermano, no me sirve. Amemos la obra del Señor. ¿Sabe una cosa? Mire, hermano, hay satisfacciones que Dios te da. Porque no es en vano servir a Dios. Estábamos charlando cuando fuimos a entregar el dinero, empezamos a conversar ahí. No sé ni cómo llegó la conversación. Y entonces, fíjese una cosa, ¿no? Néstor Alebuena, pastor de la comunidad, dice, no, dice, porque la chica que dirigía era la hija de Mario. Y el otro llegó, ¿es tu hija? Sí, dice, era hija de él. Sí, yo tenía. Esto es extraordinario, qué bueno. Y entonces Néstor Alebuena, sí, dice, pero el esposo de ella es el que toca la guitarra. ¡Buah! Dios tiene recompensas, hermano. Vos no necesitás abrir la boca, vos no necesitás tener un personaje. Dios te honra, pero tenés que servir a Dios. Tenés que servir a Dios. Y todo lo que te aleja de Dios, tenés que sacártelo de tu vida. Y es agradable, es color de rosa, es con un aroma espectacular. Pero si no te sirve, no te sirve. Si te impide, sacátelo de encima. Sacátela de encima, no sé lo que fuera, hermano. Lo que fuera. Y no, pero este es lo que pasa, que... Y ahora, ¿sabe qué? Y ahora nosotros estamos comprando por lo menos 3 latas de limón. Porque ¿cómo no vas a tomar limonchán? Aleluya. Gente que al otro día va a pedir fiado, pero ahora van a comprarse un kilo de limón, una botella de champán, porque tienen que tomarle un chá. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Está en contra? No estoy en contra, que hagan lo que quieran. Pero eso es personaje, hermano. Eso es personaje. Es hacerse ver. Aleluya. Quería acompañarlo un poquito con la música. Gloria a Dios. Que pueda tener, hermano amado, una noche de paz. Una noche de gozo, una noche de alegría. Una noche, aleluya, sobre todas las cosas, vuelvo a reiterar, con paz. No sé, hermano, lo que va a cenar, no quiero que me lo diga, porque por ahí me dice, me entusiasma y voy. Ahí pasé, vi luz y entré, ¿no? Porque por ahí me gusta el menú, entonces no quiero que me diga nada. Pero sea lo que sea, hermano, disfrútelo en familia, disfrútelo con paz. No permita discusiones. Estén tranquilos, si puede haga una oración, lea allí en Lucas, lea, ¿no es cierto?, la palabra del Señor donde habla del nacimiento de Jesús. Tenga una oración de adoración delante de Dios, porque Él se merece toda adoración. Amén. Amén. Gloria a Dios, póngase de pie, por favor.